Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El solitario George fue el último ejemplar de su especie, por lo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio declaró su cuerpo embalsamado como Patrimonio Cultural de la Nación. El cuerpo disecado de la emblemática tortuga se encuentra en una sala climatizada de las islas, donde se lo exhibe desde el 23 de febrero. La tortuga estuvo 5 años en los Estados Unidos, pues después de su fallecimiento fue sometida a un proceso de taxidermia. El 24 de enero pasado, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura emitió un informe técnico al Ministerio de Cultura y Patrimonio, incorporando el pedido de la declaración de patrimonio cultural de acuerdo a lo determinado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Cultura, que dice: el proceso de declaratoria es de carácter reglado, técnico y metodológico emitido por el ente rector de la cultura y el patrimonio. Se realizará sobre la base de un informe técnico emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el que considerará el carácter progresivo y dinámico de los conceptos y bienes emergentes que se califican como patrimonio cultural por cada sociedad y tiempo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.